A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Gracias a Dios que nos permite compartir un tiempo más de estudio bíblico. Hemos comenzado la última doctrina fundamental, que es escatología bíblica o doctrina de los tiempos finales. ¿Qué sucederá tanto que se vaya a la iglesia como un poco antes? ¿Qué sucederá en lo último que Dios tiene preparado para este planeta, para esta tierra, para Israel? Y todo eso vamos a ir viendo a través de esta doctrina, por supuesto, con principios, marcando principios importantes que nos van a ayudar. No es la idea profundizar mucho cada uno de los puntos que vamos a estudiar, son varios, son por lo menos unos estimativamente 7 puntos que vamos a estudiar. Hoy vamos a comenzar con el primero. Ya comenzamos con una introducción y un posicionamiento en donde estamos yendo nosotros doctrinalmente con esto de la escatología. Y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y después vamos a repasar rápidamente lo que vimos en la introducción para introducirnos al primer punto, que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos puede enseñar y ayudar. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y nos das la libertad de estudiar tu palabra. Gracias por cada oportunidad que tenemos de juntarnos para saber algo más de lo que las Escrituras tienen para nuestro corazón y mente. Y gracias por la esperanza que nos das en Cristo Jesús. Oramos para que nos des entendimiento y sabiduría y que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude para seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Vamos a solo recordar, por ahí para los que no pudieron estar, o bueno, los que estuvieron ya medio se olvidaron, porque a veces pasa entre reunión y reunión, uno ya puede olvidarse un poco de lo que se dio. Pero habíamos visto que dentro del estudio de lo que es la escatología bíblica, hay algunas posturas o postulados teológicos que han dejado hombres que por ahí en muchos otros aspectos predicaban muy bien, enseñaban muy bien, no teníamos problemas en escuchar estudios respecto quizás a la doctrina del pecado, a la doctrina de la salvación, del Espíritu Santo, de Cristo. Pero cuando se llega a este punto, al final del sistema doctrinal de la Biblia, muchas veces es como que, no sé por qué, empiezan a titubear y a no querer adentrarse. Y hay algo importante también en la escatología bíblica, que quizás no lo dijimos en el estudio anterior, y es que demanda un conocimiento bastante amplio, no solo de todas las doctrinas que conocemos, sino también de lo que son las profecías bíblicas, de un conocimiento bastante, digamos, amplio, si se puede decir, de lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el plan de Dios para Israel, los pactos, todo lo que se relaciona a las promesas que se hicieron. Hay pactos que son eternos y hay pactos que son, hay condicionales e incondicionales. Y todos estos aspectos ayudan a que entendamos a qué se apunta en la profecía y a qué no se apunta. Saber dividir, como vimos también, lo que es Israel y lo que es la iglesia. El principio de uno y el final de uno, y el principio del otro y el final del otro. Son principios y finales diferentes que no podemos decir, bueno, no, nosotros yo creo que es así, ya está, igual no importa si era para Israel, puede servir para la iglesia. No, no es así. Hay puntualidades, principios y objetivos de parte de Dios en cada uno de estos entes espirituales, la nación de Israel o la iglesia, y también lo que Dios tiene preparado para el futuro, para el mundo sin Cristo, que no pertenece tampoco a Israel, y todo esto nos debe llevar a pensar, y claro, esto va llevando su tiempo para entenderlo, para conocerlo, para saberlo, y por eso, al parecer, muchos estudiantes de la Biblia, muchos incluso grandes expositores de la palabra del Señor en diferentes temas, lamentablemente, llegando a esta parte, tristemente, no quieren arrancar con algo muy profundo o se postulan bajo ciertos regímenes doctrinales que han trazado algunos hombres y ahí se quedan y tratan de no hablar más del tema. Me acuerdo que una vez con un profesor del Instituto Bíblico en Buenos Aires conversé y le dije qué opinaba él de, por ejemplo, el milenio, el arrebatamiento. Dice, esos son temas que yo no hablo y no me interesa. Era mi profesor. Imagínense el alumno preguntando a su profesor, tratando de enterarse un poco, a ver, de profundizar, y el profesor le sale con una respuesta así. Creo personalmente que todo pastor, todo misionero, todo elocuente orador en las Escrituras debe por lo menos querer responder algo. Si no sabe, bueno, va a decir, mira, este tema me es difícil, no lo conozco tanto, pero lo vamos a ir estudiando para ver cómo lo hacemos, pero dar una respuesta, no hablo de estos temas, no es una respuesta de parte de aquellos a quienes Dios ha puesto en las congregaciones para enseñar y para hablar. Que no sepa todo es otra cosa. Estamos hablando que a veces uno puede ignorar o no pudo enfatizar el estudio en ciertos temas, uno comprende, pero decirle a una persona, no me interesa estos temas, es como decir, parte del consejo de Dios no me interesa. El consejo de Dios comienza con lo que nosotros estuvimos estudiando de las Escrituras y va a ir hasta estos temas que vamos a ir terminando. La Biblia tiene un inicio y tiene un final, y aunque cada doctrina es eterna y nunca la vamos a lograr acabar en el estudio, pero debemos saber que es importante entender que hay un principio teológico, hay un principio doctrinal que debemos respetar en las Escrituras y debemos ir siempre buscando lo que nos va a ayudar a ampliar cada vez más el concepto de aquellas doctrinas que el Señor nos ha dejado en su palabra. No es algo que nosotros inventamos o que el libro del fulano de tal o del mengano de tal nos ha mostrado y dado esa palabra. No, no. Nosotros debemos saber que el que dejó las doctrinas fundamentales de la Biblia, el que dejó la teología sistemática en su palabra, en las Escrituras, que codificó y dio principios a sus doctrinas, es el Señor. Es Dios mismo, a través del Espíritu Santo, y el maestro de las Escrituras principales, el Espíritu de Dios, a quienes Él también ilumina a algunos hombres para poder verdaderamente desglosar lo profundo de Dios. Como dijo Pablo, es cierto, la sabiduría es muy profundo, es algo inescrutable, algo que no se puede llegar a entender todo, pero lo poco que podemos entender ya debemos tratar de no solo enseñar, sino de aprenderlo y saber. Y habíamos visto que en relación a la escatología hay dos postulados en relación tanto al arrebatamiento de la iglesia como al milenio. Estos dos temas de las Escrituras son donde se trazan tres o cuatro postulados que la gente o los expositores bíblicos muchas veces se escudan debajo de algunos o se ponen bajo algunos para no hablar mucho. Si ustedes van a la mayoría de las iglesias que vayan, a la gran mayoría de las iglesias, este tipo de temas no se habla. Esta doctrina fundamental de la Biblia ni se la toca, por las dudas, porque se sabe que estudiarlas bíblicamente demandará ponerse en una posición y a la vez puede trastocar conceptos denominacionales y también va a tocar y va a poner el dedo en la llaga en muchos conceptos teológicos de diferentes postulados que se han trazado en los últimos años o en las últimas décadas. Y esto hace que muchos no quieran tocar el tema de la profecía o el tema de la escatología, porque se sabe que eso va, de alguna manera va a desagradar a mucho público. a mucho público cuando lo hacemos bíblicamente y cómo lo vamos a ir viendo. Dijimos que el arrebatamiento de la iglesia se lo ve desde un punto medio tribulacionista, se lo ve también desde un punto post-tribulacionista y también pretribulacionista. Medio tribulacionista es que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir en el medio de la gran tribulación. Cuando se cumplan los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, entonces el Señor Jesucristo va a arrebatar a su iglesia, va a llevarla a su presencia y de esa manera quedará libertada de lo peor de la gran tribulación. Otros proponen también lo que es post-tribulacionista, que la iglesia será arrebatada en el tiempo del final de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia tendrá que tener su última purificación, la purificación final de todo esto. ¿Y por qué? Porque ven a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia en Apocalipsis, es una iglesia muy pecaminosa, muy pecadora, muy llena de cosas vanas y también a la vez muy mundana. Y eso es como que dicen, no, la iglesia para llegar pura, santa y sin mancha a Dios va a tener que sí o sí pasar un sufrimiento, como un castigo, pero a la vez un purgarse. Entonces los post-tribulacionistas hacen notar que la iglesia va a tener que sufrir y va a tener que hacer obras correctas y prudentes como iglesia de Cristo para llegar a ser arrebatada al final. Porque es cierto que la iglesia es eso. La iglesia es el pueblo de Dios, es la esposa de Cristo. Pero recordemos una cosa, esta postura tiene un grave problema, un gravísimo problema, que la iglesia es un cuerpo y es un todo en todas las épocas, no solamente en el grupo de vivientes de la iglesia. Como vimos en la doctrina de la iglesia de Cristo es un cuerpo, pero es un cuerpo que se empezó a formar en Hechos 2 y terminará en el arrebatamiento de la iglesia. No es un cuerpo simplemente de creyentes aquí y ahora vivos, sino que la iglesia es todo. Son los que murieron y los que viven son la iglesia de Cristo y toda la iglesia, no parte de la iglesia, va a ser arrebatada. Cuando venga el arrebatamiento, en las diferentes épocas que haya vivido la iglesia y cómo se haya comportado, eso no nos compete a nosotros, sino que serán arrebatados todos aquellos que hayan recibido a Cristo como Salvador personal. Así que tengamos en cuenta que es necesario saber que esta postura del post-tribulacionismo en el arrebatamiento de la iglesia no tiene un concepto claro y otra cosa que vimos en el estudio anterior. ¿Quiénes componen la iglesia? Son todos los salvos. ¿Y qué nos hace a nosotros hijos de Dios o qué nos hace parte de la iglesia? La salvación, no las obras que hagamos después de la salvación. La salvación y la introducción del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo es lo que nos hace miembros de la iglesia de Cristo. Después quedaba el pretribulacionista, que es el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Hoy vamos a enfatizar un poco más ese tema en lo que es el primer punto. Antes de la gran tribulación va a venir el arrebatamiento de la iglesia y esto hará que nosotros nos vayamos antes de lo que va a ser lo peor, lo que va a ser la parte difícil, que incluso creo yo que no va a ser fácil tampoco la primera parte de la gran tribulación. Lo que sí, en la segunda parte Israel sufrirá más y será donde tendrá que llevarse lo peor de todo, porque tendrá la persecución del dragón y del anticristo a pleno a ellos principalmente y será ese tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué creemos que la postura o el postulado pretribulacionista, que se lo llama así, pero es porque la Biblia también es la que más enseña esa posición? Por eso nosotros aceptamos y entendemos. Ahora, no somos pretribulacionistas por posición, somos pretribulacionistas porque la Biblia enseña esa postura y la llamamos así. Pero usted si quiere, no quiere decirse pretribulacionista, no hay problema, no lo diga. Sencillamente lo que haga es decir yo creo que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de la gran tribulación. Si no le gusta ese término pretribulacionista, no hay problema, que no le guste. Pero sí debemos aceptar que la iglesia no pasará ni 2 días ni 1 hora en la gran tribulación. El Señor la llevará antes de lo que venga ese tiempo de la iglesia. Ahora, el tema era, como decíamos, ¿cuándo comenzará? Cuando veamos la gran tribulación, ahí vamos a mirar un poco todo lo relacionado a esto. ¿Cuándo comenzará? ¿Cuándo será? Y todo esto. No vamos a adelantar. Después estaban las tres posiciones en relación al milenio: el amilenarismo, el posmilenarismo y el premilenarismo. El amilenarismo, ellos no creen en el milenio. Ellos creen que el milenio es ya. Ya es parte de la iglesia, es algo que va a ocurrir y algo que está ocurriendo, y que la iglesia será la que traerá el paraíso a la tierra. Que si la iglesia actúa, si la iglesia se impone como, no solo como iglesia, sino como política también y como reino entre los reinos de la tierra, la iglesia logrará traer el paraíso a la tierra. Bueno, eso parece que no está funcionando. Y por lo menos la Apocalipsis en la Laodicea hace notar que la iglesia va de mal en peor. A tal punto que Juan dice que, citando las palabras de Jesús, hace notar que está desnuda, ciega, no tiene conocimiento, no tiene sabiduría y anda como la peor poronga por el mundo, no dando un testimonio claro, sino mundanalizándose con el mundo. Así está la iglesia de la Odisea. Parece que vamos de mal en peor. Posmilenarismo es que hay mucha alegoría, mucho significado demasiado espiritualizado en la interpretación bíblica, y ellos creen que los últimos 1000 años de la iglesia va a ser el milenio, cuando Dios va a realzar el trabajo de la iglesia y la va a llevar a la gloria, y así también vendrá el reino a la tierra. El problema, como decíamos, es cuándo vamos a saber que empieza el milenio, porque no sabemos cuándo será el final de la iglesia. No dice la Biblia. La hora y el día nadie sabe, dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo sabemos que ya estamos en el último milenio? Ese era el otro problema, un poco irrisorio esto, pero es importante entender que a veces algunas cosas no funcionan. Premilenarismo es el que tiene el mayor fundamento escritural y que bíblicamente es la más coherente. Sostiene que la venida de Cristo, porque está relacionado a la venida de Cristo estas posiciones, la venida de Cristo será antes del milenio, conllevando esto a la instauración de los 1000 años de paz y justicia prometidos por el Señor a través de los profetas y los apóstoles. Son 1000 años literales y no simbólicos. El postmilenarismo y el amilenarismo creen en simbolismos en estos 1000 años. En el pretribulacionismo, o la postura bíblica, es que los 1000 años, como ya lo veremos, es algo literal y algo que va a ocurrir. Como vimos en el estudio anterior, en Apocalipsis 20 aparece 6 veces. 6 veces aparece la palabra o la frase 1000 años. Y en varias partes de la Biblia, como Salmo 94, 2 Pedro 3, 8, vemos la pronunciación de esos 1000 años como un día como 1000 años. Los períodos divinos en las Escrituras vemos que tienen mucha relación con esos un día como 1000 años y 1000 años como un día. No es nuestro tema y lo vamos a ver cuando lleguemos más cercanamente al tiempo del milenio, pero hermanos, hay que saber una cosa. La segunda venida de Cristo es la que va a instaurar el reino milenial. Una vez que los enemigos sean puestos debajo de los pies de Cristo y que todo sea subsanado en la tierra, vendrá una nueva creación, un nuevo mundo, un nuevo planeta, y ahí sí se vivirá lo que va a ser el paraíso en la tierra. Pero cuando venga Cristo y Él restaure todas las cosas. Así que bueno, esto es lo que más o menos lo que podríamos introducirnos y llevar un poco de tiempo para repasar lo que estuvimos dando. Como dijimos, vamos a ver 7 puntos en relación a la escatología bíblica que nos van a ayudar en lo que es esta doctrina de las últimas cosas. Cada una va sucediéndose una a la otra y vamos llevando así también todo esto que va ocurriendo. Cuando miramos nosotros el primer punto, es el arrebatamiento o traslado de la iglesia. Vamos a ver en el segundo punto la gran tribulación. También en el tercer punto se verá el anticristo y su despotismo. Después vamos a ver como cuarto punto la segunda venida de Cristo. Vamos a ver la inauguración del reino milenial y la glorificación de la nación de Israel. Vamos a ver también en el sexto punto la batalla final contra el pecado y castigo perpetuo a Satanás, que es después del milenio. Y el séptimo va a ser el reino eterno y la vida con la presencia de la Trinidad divina o del Dios trino en el estado eterno. Todo esto es parte de lo que es la escatología bíblica o la doctrina de las últimas cosas o doctrina de los tiempos finales, como lo quieran llamar. Lo que llamamos la onceava doctrina, por lo menos en nuestra división, nuestra distribución de doctrinas fundamentales. Hoy vamos a comenzar con un tema quizá ya bastante conocido para ustedes, pero vamos a tratar de ir tocando pequeños principios que nos van a ayudar a nosotros a ver cómo debemos ir introduciéndonos a esto. El arrebatamiento o traslado de la iglesia. Este es el punto que va a marcar, si se puede decir, el inicio del último tiempo. Y aunque el último tiempo tiene algo que ver con señales y ciertas cosas que van a ocurrir antes del arrebatamiento de la iglesia, recuerden que Jesús, cuando habló de señales, cuando habló de prodigios y cuando habló de algunos cataclismos, no era para la iglesia. Aunque la iglesia los ve, por supuesto, los mira y los observa, pero era principalmente para Israel todo eso, lo que vemos en Mateo 24, en Mateo 25, lo que vemos en Lucas 21, lo que vemos también en Marcos 13, todos son pasajes que Jesús está hablando a los apóstoles, pero lo que iba a suceder con la nación de Israel en el último tiempo, que iba a estar, por supuesto, iban a ser una nación, que es lo que ya se cumplió, ya vemos, por eso siempre decimos que el reloj de la profecía no es la iglesia. No es lo que está haciendo la iglesia. El reloj de la profecía es Israel. Todo lo que sucede en Israel, nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque aquello que haya dicho el Señor Jesús en las Escrituras, en profecías de la higuera y demás, es más, en Mateo 24, ¿con qué comparó Jesús? Ya les dije la respuesta, pero a ver si se acuerdan. ¿A qué comparó Jesús a Israel? A una higuera que cuando el verano está cerca empieza a brotar. Bueno, la higuera brotó ahora, ya está. ¿Y por qué habla del verano y no habla de la primavera? Porque en la primavera es donde todo brota supuestamente, pero él habla del verano, que ya está cerca, y sí, brotó en la primavera, en lo previo, en lo que está antes de lo que va a ser las altas temperaturas. Porque recuerden que el propio Pedro, y también Jesús, y otros apóstoles han dicho que todo esto sería quemado, habría mucho fuego y ardor de fuego. Todo esto se vendría y sería parte de lo que es la gran tribulación o lo que empezaría a pasar después. Hoy se está hablando, por ejemplo, del calentamiento global. Esta semana miraba una noticia del terror que tienen los verdes, no los de pañuelo verde, sino los de Greenpeace y todas estas organizaciones. Los verdes tienen un problemón ahora porque ven que Groenlandia se está derritiendo cada vez más rápido. Y bueno, y claro, porque la Biblia hace ver que el sol se calentará, según Isaías, dice que el sol se va a calentar, ¿cuántas veces más de lo normal? 7 veces más. Este año, nosotros fuimos hacia la Patagonia, al sur de nuestro país, Tierra del Fuego, y cuando volvimos, a la semana, creo, siguiente nomás, dice que en ese lugar, que nunca levanta tanto la temperatura, estaban con temperaturas de 27 y 30 grados. No sabían qué hacer los sureños porque no estaban acostumbrados a esa temperatura y ya no la viven. O sea, como que es un calor demasiado. Por ahí para nosotros 30 grados no es nada. La sobrellevamos sin problema. Pero para ellos, que todo el año hace frío y que no llega la temperatura más de 18 grados en el verano, 30 grados era todo un sofocón. ¿Pero qué está pasando en el mundo? La Antártida ya se está haciendo su segunda rotura. La segunda rotura, el segundo bloque de hielo de la Antártida se está por desprender completamente del continente antártico. ¿Qué está pasando en el planeta? ¿No será que Dios ya está dando el preaviso de lo que se viene y que todos los elementos, dice Pedro, se fundirán? Es importante, hermanos, que entendamos que es cierto que el arrebatamiento de la iglesia es algo sorpresivo, pero creo que lejos no está. Y estoy hablando de ese aspecto. Podemos hablar de otros aspectos, pero vamos a ver un poquito algunos pasajes que nos van a ayudar a entender que el arrebatamiento de la iglesia, que hoy muchos cristianos niegan, porque por ejemplo los amineralistas y los postmineralistas o los medio tribulacionistas o principalmente post-tribulacionistas no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos creen directamente en la segunda venida de Cristo. Para ellos ya está, eso está ahí marcado y suficiente. en especial los amilenaristas, ellos no entienden eso de que hay un arrebatamiento y una segunda venida de Cristo. Y esto también, hermanos, no confundan. El arrebatamiento de la iglesia es una cosa, la segunda venida de Cristo es otra cosa. Son dos eventos diferentes, distintos totalmente unos de otros, no se deben confundir. En uno, Jesús es invisible, en el otro es visible. En uno se va solo la iglesia, en el otro se liberta totalmente a la nación de Israel y queda destruida la impiedad de este mundo, de los que se levantarán contra el Cordero. Son diferentes eventos con diferentes características que hay que tenerlas bien en cuenta. Vamos a Juan capítulo 14. Vamos a ir también buscando los que quieran marcar 1 Corintios 15, 51-52, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Pero en Juan capítulo 14, un pasaje de mucha esperanza, de mucho consuelo para los cristianos, dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare lugar, repito el 3, vendré otra vez y os, esta frase es la importante, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús no está de balde esperando el momento ahora en que Él va a venir. Él ahora está preparando el lugar para su esposa. Está preparando lugar para todos aquellos que han creído en Él como Salvador, que han depositado su completa fe en la salvación que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre. Él va a llevar todo y va a hacer que nosotros, cuando lleguemos a su presencia, no lleguemos a lugares vacíos, solamente a un lugar muy blanco y hermoso y quizás con un poco de luz. Llegaremos a nuestra verdadera morada, la morada celestial y en cuerpos nuevos, como veremos más adelante. Así que esto que Jesús dice, y os tomaré a mí mismo, hay que tomar muy en cuenta. Versículo 3 del capítulo 14 de Juan. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, dice: He aquí os digo un misterio. Ciertamente, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Bien, acá Pablo describe algo interesante. Por ahí Jesús no le dio mucha importancia a eso en lo que él dice del arrebatamiento, aunque es bastante explícito e implícito lo que Jesús dice. Él hace notar algo de venir y tomar hacia sí mismo a los que han creído en él. Pero cuando nosotros miramos acá desde el punto paulino, podemos notar, primero, que esto era un misterio. Por eso nadie sabía del arrebatamiento de la iglesia en Israel. Por eso nadie conocía. Esto fue algo revelado para la iglesia, no fue revelado para Israel como nación y como pueblo escogido de Dios. Y es cierto que aunque muchos israelitas serán arrebatados, pero ¿por qué serán arrebatados? Hay algo importante también a entender. Hace unos años atrás, en una conferencia justamente de escatología, me había preguntado una hermana en una iglesia en Tucumán y me dice, porque yo, es cierto, enfaticé mucho que Israel era el pueblo escogido, es un pueblo que no será destruido completamente y que va a ser siempre un pueblo que va a estar al lado de Dios, porque Dios lo ha elegido y ha hecho pactos con ese pueblo. Entonces me preguntaba a esta hermana y me decía, pero entonces, por ser israelita, entonces, ¿son salvos? Le dije, no, son parte del pueblo escogido, pero si no reciben a Cristo como Salvador personal, si no se arrepienten de sus pecados, no van a participar en el arrebatamiento de la iglesia. Posiblemente participen en la segunda venida de Cristo, pero no en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Pero qué les hará herederos a los israelitas? Y es interesante que en la gran tribulación le hace notar, esto ya lo veremos más adelante con más detenimiento y pasajes, pero en la gran tribulación hay algo interesante, que ¿quiénes son los que van a ver la segunda venida de Cristo? Solamente un remanente, según Romanos 11, 25 y 26. Solo un remanente nomás va a ver esa segunda venida, pero todos los que no crean en el Mesías, no crean en Cristo como Salvador personal, no participarán como correinantes con Israel. Los que no estén vestidos de boda serán desechados, serán sacados de ese reino, porque no pertenecen ahí, porque no han creído, no han sido transformados y redimidos por la sangre. Por eso, esto Pablo hace notar, que el arrebatamiento de la iglesia es algo referente principalmente a la iglesia. Ciertamente, dice, es interesante este adverbio, ciertamente, no todos, dice, dormiremos. No todos dormiremos. ¿Qué quiere decir esto? No todos van a morir. Va a llegar un momento, en cierto momento del plan de Cristo, pero todos, dice, seremos transformados. Tanto los dormidos, los que murieron, como también los que no durmieron, los que no murieron, serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, y los muertos, dice, los muertos serán resucitados sin corrupción. Por eso va a haber una transformación tanto de los vivos como de los muertos. Va a haber una transformación porque nuestro cuerpo en el que morimos es corrupto, es malo, es pecaminoso y es inviable su entrada al cielo en este estado. Por eso hoy, aunque somos salvos, no podemos llegar a la presencia del Señor. No podemos de esta forma con este cuerpo, porque nuestro cuerpo nos haría morir directamente en la presencia de Cristo. Es imposible, y por eso hay una mediación entre Dios, el Padre, y nosotros, que es Jesucristo y su sangre. Por eso nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros lo miramos para evangelismo, ese pasaje. No, pero en todo tiempo, en nuestra vida cristiana, seguimos usando ese camino para llegar a la presencia del Padre. Nuestras oraciones llegan en el nombre de Cristo, no en nuestro nombre. Somos hijos de Dios por adopción. Él es el Hijo de Dios. Nosotros por adopción, en Cristo y por la obra de Cristo. Por eso, seremos, dice Pablo, resucitados y sin corrupción, y nosotros seremos transformados. En el arrebatamiento de la iglesia se van a producir varias cositas que son importantes saber. Primero, es cierto, seremos elevados en un abrir y cerrar de ojos. Será algo muy rápido, algo que el mundo no estará preparado, y hasta los cristianos muchas veces no vamos a estar preparados. Porque como no sabemos, nosotros seguimos nuestra vida cotidiana en el Señor, por supuesto, en una vida devocional, de meditación con Él y todo, pero tampoco sabemos cuándo vendrá, cómo nos va a agarrar a nosotros el arrebatamiento de la iglesia. ¿En qué estado espiritual? Bueno, malo, pero vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Todo el tiempo durante el día estamos abriendo y cerrando el ojo, parpadeando, como decimos en nuestro tiempo. Imagínense lo rápido que es. Nos damos cuenta, hermanos, ni nos damos cuenta que parpadeamos y lubricamos todo el tiempo la retina ocular. Pero en ese tiempo, esos microsegundos, se hará lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Con esa rapidez, Pablo incluso hace notar en el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Entendemos? ¿Por qué tiene que haber una transformación de nuestro cuerpo? ¿Por qué va a haber resurrección en cuerpos nuevos? Porque vamos a ir a la incorrupción como incorruptos, con un cuerpo preparado y también adaptado para lo que es la morada celestial. Con este cuerpo no podemos, porque no hereda lo corrupto, no puede heredar la incorrupción. Por eso, en el arrebatamiento de la iglesia se hace la elevación de la iglesia, pero antes de esa elevación, aunque va a ser algo tan rápido que ni nos vamos a dar cuenta, nosotros no vamos a llegar como espíritus al cielo, como creen algunos, las ánimas, como dicen algunos en la religión, las ánimas. Eso que algunos pasan por el cementerio y dice, vi un ánima. No vio, porque si es un alma, no vio usted, el alma no se ve. El alma se puede, sí, percibir, pero no se ve. puede escuchársele porque habla, pero usted no ve el alma. Pero usted cuando va a elevarse a la presencia del Señor, se va a elevar, pero en un cuerpo totalmente nuevo, glorificado, y donde dice que la sangre y la carne no existe. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? No me pregunten. Parece que se puede tocar y todo, pero no sé cómo será completamente. Pero la sangre ya no correrá por nuestro cuerpo. Y el cuerpo será tan capaz de ser posible que llegue a la presencia de Dios. Pero creo que esa transformación incluso también se producirá fuera de la tierra, fuera de lo que es el mundo pecaminoso. Mientras nos vamos elevando, creo que vamos a estar siendo transformados también. Y se van a oír algunas cosas, una trompeta que se va a tocar. Ahora esto lo vamos a completar mejor en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, en el versículo 16 se habla primeramente de los muertos, pero dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, hay una voz que se va a escuchar, con voz de arcángel, ¿cuál va a ser la característica de esa voz? De un general de ejército angelical, que son los arcángeles, y con trompeta de Dios. Otra vez la trompeta. Ya vimos en el 1 Corintios 15. La trompeta es algo que al parecer solo los que serán arrebatados van a escuchar en ese momento. Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es interesante que el Señor Jesús va a salir de la diestra del Padre, va a dejar su trono momentáneamente para venir hacia la tierra, llegar a cierto punto, no sé hasta dónde llegará, aunque acá también dice que nos encontraremos con el Señor en el aire, en donde están las nubes. Bueno, yo no sé qué altura tendrán las nubes, pero uno, por ejemplo, viaja por acá en la zona de la cordillera y hay lugares donde usted va y se pone bajo la nube o la nube baja. Pero también hay nubes que están muy altas, muy arriba, mucho más arriba de 2.000, 3.000 metros, y están a esas nubes, dependiendo el lugar de la tierra y qué tipo de clima hay en la superficie terrestre. Posiblemente la altura en la que nos vamos a encontrar con el Señor será tal, a tal punto, que nadie podrá divisar en la tierra ese momento. Es importante que nosotros entendamos y sepamos que vamos a encontrarnos en un lugar específico donde al parecer el pecado estará lejos, estará el pecado de donde vamos a estar con el Señor. Esto también hay que entender que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Va a haber un acto de resurrección donde las tumbas van a quizás abrirse, como se abrió la tumba de nuestro Señor y quedó vacía, así quedarán vacías muchas tumbas también. Muchos cementerios estarán totalmente trastornados. Quizás los nichos a donde pusieron a muchos creyentes también, que hay lugares, hay ciudades tan grandes que ya no pueden hacer pozos para enterrar a la gente. Entonces lo colocan en esos nichos que ustedes conocen acá en los cementerios de la ciudad. Se ve que esos nichos serán abiertos, no sé cómo va a salir el muerto, pero se va a ir de ahí también. Y así estarán las tumbas. Va a ser algo impresionante, un espectáculo único en la historia de la humanidad. Y ahí se retirarán, y los que no mueran, los que van a estar vivos, serán, dice, transformados, van a elevarse, serán todos arrebatados a la presencia del Señor. Vamos al último pasaje que nos ayuda a entender un poquito por qué el arrebatamiento de la iglesia también se va a efectuar totalmente separado de la gran tribulación, separado de la segunda venida de Cristo y separado de los eventos finales también que se van a ir dando durante la gran tribulación. Y es Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús está dando un mensaje a siete iglesias. Estas siete iglesias han existido en la historia. Y algunas incluso creo que hasta hoy todavía están, o por lo menos en las ciudades, pero la mayoría de ellas ya han quedado abrazadas por otras zonas o con otros nombres, se las reconoce. Pero estos lugares hasta el día de hoy sí existen, las iglesias quizá no, pero en el momento y en el tiempo que Juan escribía sí eran parte de lo que era la iglesia de Cristo. Y termina con la iglesia de la Odisea el mensaje de Jesús. Termina, pero en el mensaje que Jesús da, dice, escribe al ángel de la iglesia, capítulo 3, versículo 1, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice, ¿y qué palabra sigue ahí? Amén. Dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora, no dice amén, dice él. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el final. Usted cuando termina de orar, ¿qué dice? Amén. Y hay que terminar así la oración, porque el Señor Jesús también la terminaba así. También los apóstoles la terminaban así. Amén. En el Antiguo Testamento se usaba esa palabra para amén. Así sea. El amén de la iglesia, el final de la iglesia, es la iglesia de la Odisea. Ahora, teniendo en cuenta lo que dice al principio, capítulo de la iglesia de la Odisea, versículo 14 del 3, vayamos al capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, ¿como de qué? Como de trompeta, hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después. Palabra importante, después de estas. Termina la iglesia, por eso dice, hay dos veces que se dice después en el versículo 1. Después de estas cosas, miré, ¿después de qué? Después del mensaje a las iglesias. Después que el Señor Jesús le dijo a Juan todo lo que iba a suceder en la historia de la iglesia de Cristo, porque no solo son iglesias locales e históricas, sino que también son iglesias simbólicas, las cuales Dios usó con esas características, porque así sería la historia de la iglesia de Cristo en los diferentes tiempos hasta que el Señor Jesús la iba a llevar. Durante estos 2000 años prácticamente de la iglesia de Cristo en el mundo, nosotros estamos viviendo y conviviendo con un mundo malo, con una generación perversa, como le dice Pablo a los filipenses, y estamos viviendo épocas distintas en donde la iglesia estuvo involucrada dentro de esa historia de diferentes tiempos, culturas y razones históricas que puedan existir. Ahora, después que termine todo eso y que venga la última iglesia, después de eso, dice que ve una puerta abierta en el cielo. Posiblemente cuando el arrebatamiento de la iglesia ocurra, algo así vamos a estar viendo mientras vamos elevándonos a la presencia y al encuentro con nuestro Señor en el aire. Y esa puerta será la que estará abierta para que nosotros podamos entrar por ella a ese lugar reservado que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Él mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí no entra no va a poder tener vida eterna. Creo que la misma eternidad será Él porque entraremos con Él y a través de Él. A través de Él porque somos salvos y con Él porque Él es el que tiene la llave y abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Él va a abrir esa puerta para que podamos entrar a su presencia y Él también cerrará para que nadie fuera de los cristianos pueda entrar ahí. Es importante saber estas cosas y saber que a nosotros no nos espera la gran tribulación, nos espera un momento glorioso a pesar de nuestros fracasos, de nuestras desdichas, de nuestros fracasos en la vida espiritual, pero con todo en la misericordia de Dios participaremos. Y después viene otro evento que es el tribunal de Cristo, y ahí se verán las pruebas de nuestra buena o mala vida cristiana. Ahí estarán reservados los premios o no premios que habrán para, dependiendo el servicio que habremos hecho para el Señor. Bien, hay algunas cositas que el Señor también nos muestra en las Escrituras, por qué el arrebatamiento de la iglesia se dará antes de la gran tribulación. Hay un pasaje que si quieren buscarlo conmigo, pero vamos a estar en el Nuevo Testamento enseguida. En Génesis capítulo 5, miren dónde tenemos que empezar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Siempre les digo que toda doctrina fundamental de la Biblia, ¿dónde comienza? ¿Se acuerdan? En Génesis y termina en Apocalipsis. Bueno, estudiamos al revés. Fuimos a Apocalipsis, pero ahora vamos a retroceder a Génesis. Génesis capítulo 5, versículo 24, está hablando de Enoc. Y dice algo interesante aquí. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia se vaya? De este mundo va a desaparecer porque se van a enterar de lo que va a ser la causa o lo que va a producir el arrebatamiento de la iglesia en el mundo. Ustedes imagínense un creyente manejando en una autopista. Y viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué va a pasar con ese auto? Si el chofer se fue, ¿a dónde va a parar? ¿Saben el caos que se va a producir en el planeta Tierra con esto? Una persona trabajando en una oficina, de golpe desaparece. Está trabajando en una fábrica, controlando máquinas, desaparece y la máquina empieza a quedar loca. Porque no está quien la estaba manejando. No importa que sea vía informática o computarizada, todo. Pero no está la persona que tenía que estar. Hay un ingeniero de una fábrica que está haciendo que todo funcione, que todo esté andando, de golpe se va, es creyente y se va. ¿Qué será un piloto de avión? Que están a veces a 10.000 metros de altura y se va el piloto. Ustedes saben que hay algunas agencias aeronáuticas que siempre ponen, si hay un creyente, el otro no va a ser creyente. Pero ¿y si en el vuelo le evangelizó el piloto creyente o el copiloto le evangelizó y el otro recibió a Cristo? ¿Qué va a pasar si los dos se van? ¿Dónde queda el avión? Si posiblemente el jefe de tripulación, los que gobiernan a las azafatas, azafatas en el avión, posiblemente algo sepa, no sé si logrará aterrizar el avión. Pero ¿se imaginan el caos que habrá? ¿Se imaginan lo que será el desastre que va a haber? Hermanos, es importante que nosotros entendamos que el arrebatamiento de la iglesia va a producir mucho desastre y caos. Dios no le importa lo que va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia, pero sí le importa cumplir su plan para con su iglesia, así como lo cumplió con Enoc. Dice que Enoc caminaba con Dios. Era alguien que estaba con él. Era un justo. Es más, todavía dice allá Judas que Enoc hasta se quedaba pasmado por la injusticia y la impiedad de los hombres. Enoc, dentro de una generación malvada y perversa, prediluviana, una generación que se estaba levantando contra Dios sin desmanes y con todo lo que podía se antagonizaba hacia Dios, Dios lo llevó. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó ¿quién? ¿Se dan cuenta hasta dónde podemos encontrar que al Señor Jesús le gusta sacar a la gente de la tierra? Y hay otro caso más. Ese fue un poco más visible y más wow, así espectacular. Parece esas películas de ciencia ficción. ¿Se acuerdan de quién? Elías. Elías también se fue. Vayan y miren allá la historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Ahí vemos que estaba siguiéndole, tuvo visualización y todo. Tuvo un espectador, se llamó Eliseo. Y Eliseo vio cómo se fue en carro de fuego. Lo llevó Dios vivo a Elías. No es que lo mató y ahí lo llevó, no. Dice que vino un carro de fuego, arrebató a Elías y lo llevó, y Eliseo se quedó carro de fuego de Israel y no sé qué recitando ahí una poesía. ¿Nos damos cuenta? Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Felipe. Cuando predica al eunuco de Candace, ¿qué pasa con Felipe? Dice que el Espíritu lo llevó. Y dice que se encontró en Azoto. Se encontró en una ciudad o en un lugar llamado Azoto, pero no es que Felipe viajó, caminó, estuvo yendo en caballo, en carro hasta Azoto. Dice que el Espíritu directamente lo llevó. Terminó con el eunuco de Candace, de golpe ya aparece y está en Azoto. porque ahí había que seguir predicando el Evangelio. Bueno, a nosotros nos va a pasar eso. Estamos por la tierra haciendo nuestro trabajo, nuestros quehaceres, nos encontraremos de golpe en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Nos damos cuenta cuántos pasajes bíblicos nos anuncian que a Dios le gusta esto de arrebatar, esto de hacer desaparecer, esto de que la iglesia se vaya, en este caso, va a ser lo más espectacular? Lo de Enoc es un poroto, lo de Elías es algo así nomás, una ilustración. Lo más espectacular será los billones, billones de personas que serán elevadas a la presencia del Señor. No uno solo, no un Enoc, no un Elías, no un Felipe, sino billones a lo largo de la historia de la iglesia serán elevados. ¡Qué impresionante será eso! No sé cómo se verá eso en una forma tan gloriosa, nosotros elevando y viendo tanta gente alrededor de nosotros, todos yendo a la presencia en las nubes para encontrarse en el aire con el Señor. Por eso, como dice el himno, yo solo espero ese día. Yo verdaderamente, hermanos, quiero que llegue ese día porque será tan fabuloso, algo tan impresionante, que digo, ¿qué vale lo que podamos tener acá? ¿Qué vale todo lo que podamos lograr acá, hermanos? Con lo impresionante y glorioso que nos espera en la presencia del Señor. Desde los comienzos, lo que nos va a esperar. Bien, en Hebreos capítulo 11, versículo 7, nos dice algo interesante. Vayamos nuevamente ahora, Nuevo Testamento, Hebreos. Y habla de un personaje que recién estuvimos mirando. También era parte de esa historia, de ese personaje de Enoc. Ahora vamos a ver a Noé. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la justicia que es por la fe. ¿Por qué somos salvos, hermanos? ¿Por qué nos salvamos? Porque tenemos fe en la palabra, en este caso en la palabra que oímos, que Cristo nos ha salvado. Ahora, ¿cuándo vino la desgracia en el mundo? Por eso decimos que el arrebatamiento de la iglesia vendrá antes de la tribulación. ¿Cuándo se salvó Noé? ¿En el diluvio o antes del diluvio? Antes que venga el diluvio. El diluvio iba a venir. La gran tribulación, hermanos, va a venir. Para Enoc era evidente que la cosa se venía mal y el castigo de Dios estaba cada vez más cercano. Él fue librado. ¿Y quién más fue librado? Para seguir poblando la tierra después de él. Porque Enoc ya no iba a poder poblar más nada, él ya se fue. Pero Noé iba a quedar, pero iba a ser librado antes que venga. Dios le dijo, prepárate un barco porque va a llover tanto, se van a abrir los abismos y va a haber tanta agua que tendrás que tener algo para flotar porque no hay otra manera de sobrevivir en el castigo que voy a enviar a la tierra. Y Noé jamás vio una gota de lluvia porque no llovía antes del diluvio. Nosotros pensamos que ellos, los terrestres en esa época, estaban acostumbrados a la lluvia. No era así. Dice que solamente subía un vapor de la tierra. Era un rocío que caía nomás a la tierra. Y así el ecosistema terrestre y vegetal trabajaba y funcionaba. Los ríos, los arroyos, estaban ya todos estipulados en la forma en que Dios lo había hecho desde la creación. Eso continuó. Aunque el pecado entró, no quiere decir que la creación original fue destruida. Sí se destruyó con el diluvio, eso sí. Por eso hoy vemos una creación, o lo que vemos, y a veces vamos a ciertos lugares. Esta semana estaba viajando con una gente a algunos lugares acá cercanos, y es cierto, se ven hermosos paisajes. Pero eso es lo que quedó del diluvio, de los cataclismos y de todo lo que pasó. Y aunque nos vemos bastante lindo, dentro de todo lo que pasó, es hermoso, pero creo que lo que era la creación original habrá sido mucho más linda, mucho más hermosa, mucho más bella, mucho más viva era la creación de antes del diluvio. Pero ¿cuándo fue librado Noé? Antes que venga. Antes. Nos damos cuenta que hasta en el Antiguo Testamento encontramos los parámetros para entender cuándo Dios libera a sus creyentes. Primera Tesalonicenses 1:10. Vamos a retroceder un poquito. Primera Tesalonicenses 1:10. Dice lo siguiente. Y esperar de su Hijo, de los cielos, a quien levantó de los muertos a Jesús, quien nos libra de qué? De la ira venidera. Seguimos. 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué usted es salvo? ¿De pruebas? ¿De tribulaciones? ¿O de qué? Es por medio de Jesucristo. Usted no está para la ira. Usted no es parte de lo que va a ser la ira de Dios en el mundo contra los impíos y lo que tendrá que soportar, sí, la nación de Israel, pero no la iglesia. En Romanos 5 hay un pasaje también, a ver si lo encontramos, si no mal recuerdo. Versículo 9 de Romanos 5, también 9, qué interesante. Pues mucho más estando ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay una ira que se va a derramar y va a ser algo horrible en este mundo. Pero la iglesia que está santificada por la sangre de Cristo, por la promesa de Cristo, por su palabra, será salvada de esa ira, será librada de esa ira que vendrá. Esto es parte, sí, de los tiempos finales. Hermanos, estemos atentos y velando, como decía el Señor Jesús. Velemos, como dice Pablo también en 1 Tesalonicenses 5, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan, mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación por yelmo. Hay una esperanza que tenemos, que es por esa salvación. Hay una sangre que a nosotros nos mantiene limpios constantemente y que sabemos que vamos a participar en el arrebatamiento de la iglesia porque somos hijos de Dios en Cristo y nuestra salvación está en Jesucristo. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que nos has dado. Gracias por ayudarnos y cuidarnos y gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Pedimos, Padre Santo, que nos guardes, nos ilumines y nos sigas guiando en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.